Mira, en principio, digamos, la medida concreta de eliminar el subsidio para bancos, compañías de seguro, que son tienen un ahorro fiscal de 600 millones de pesos, digamos, está bien, es positivo, pero eso lo, digamos, la punta del iceberg, porque acá estamos hablando de un subsidio más o menos de 70.000, 80.000 millones de pesos. Lo más interesante, digamos, mejor tarde que nunca, es el análisis integral de los subsidios que se está planteando, digamos, manteniendo, digamos, los objetivos de política económica, pero tocando algunos instrumentos. Digamos, lo que hay que tener en cuenta que, digamos, hay razones de oportunidad, razones de situación fiscal, transparencia y otros objetivos de política económica que se ponen, digamos, sobre la mesa en el tema subsidios, y algo habría que hacer, planteando que en 6 años las transferencias, digamos, al sector privado pasaron de 3.500 millones a 70.000, digamos, ¿no? Se multiplicaron nada menos que por 20.